El domingo anterior yo les prometí casi casi continuar, pero realmente no es exactamente eso. Yo les pedí a los jóvenes que nos dieran, me dieran a mí, bueno, sus pedidos de oración y teléfono, etcétera. Tengo una queja, voy a comenzar con la queja, y es que algunos, muchos me dieron su teléfono, pero casi nadie atendió. Ah, en algunos casos, deje su llamada, eso que la telefonista dice. Ni bien toca, ya dice eso, ya su llamada será derivada y todas esas cositas. Así, bueno, así no se puede conectar nadie con nadie, porque simplemente es imposible. Si alguien no quiere que se le llame, usted puede dar el teléfono y decir, yo le voy a llamar, o simplemente no dar el teléfono. No hay nada de malo, no es ningún pecado. Yo agradezco sinceramente a los jóvenes que se acercaron el domingo con esa solicitud. Medio centenar de ellos entregaron ese pedido de oración. Yo no puedo contestar uno por uno, es mucho, pero varias preguntas son virtualmente las mismas. Así que lo que hoy vamos a hacer es más bien responder a ese tipo de inquietud. Un caso, por ejemplo, solo para a modo de preámbulo. Uno de los padres muy enfermos. Siento que la soledad, dice, me ataca. Yo nunca voy a decir si es una persona, digo. No digo si es joven o señorita, porque quiero mantenerla hasta donde sea posible la confidencia. Dice, siento que la soledad me ataca diariamente y me parece que soy una persona aceptada solo por, no soy aceptado solo por ser cristiano. ¿En qué me puede ayudar? Bueno, yo pensé en esto porque esta es una pregunta que puede ser de muchos. En primer lugar, es una virtud que un hijo o una hija, según el caso, a él o a ella le preocupe que su papá o su mamá o sus padres están enfermos. Es una bendición. Yo le diría, siga así, no se haga problema, pendiente del estado de salud de su padre o de su madre. Es noble, bíblico, correcto, cristiano lo que quiere hacer o lo que hace. En Proverbios 23, 22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Casi siempre la madre es la que carga con el fardo más pesado, porque la idea es que papá sí que vale, él es bueno, él trabaja, él es bueno. Desde chicos, la madre lucha con los chicos y naturalmente es difícil para ella. Viene a la tardecita el papá, no habiendo, claro, trabajó todo el día también, se casó y todo, se da una buena ducha y lleva a esos chicos de acá para allá, y él tiene el dinero, él puede hacer esto, aquello y todo, y claro, gana la simpatía de ellos. Y la madre es vista como más ignorante, como no tan linda como el papá. Había una vez un caso, y esto es real, una nena que ya había crecido bastante. Resulta que antes, cuando era bebé, se incendió la casa de ellos. Y la madre, arriesgando su propia vida, la salvó, las agarró como pudo, salió afuera y se quemó las manos. Y parte de las manos, desde el codo hacia la muñeca, estaba demasiado quemado. Y las cicatrices quedaron allá. Ya la nena creció y tenía como 4 o 5 años, dijo, mamá, ¿por qué son tan feas tus manos? Y el papá de la nena escuchaba eso. Y se miraron ellos, los esposos entre sí, y el papá llevó a la nena después aparte y le contó toda la historia. La pobre nena comenzó a llorar. Corrió a la cocina y le dijo, mamá, tus manos son las más lindas de todas las madres. Si ellos le hubieran contado antes todo lo pasado, no habría experimentado esto. Pero tal vez fue bueno. Y cuántas veces nosotros, porque todos tuvimos madre, para muchos de nosotros hace mucho tiempo que ella partió para estar con el Señor, pero de todos modos estamos aquí porque tuvimos una madre. Pero la Biblia, y para contestar más ampliamente a esta interrogante, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Se da cuenta, a vuestros padres, no a tu papá. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso en Efesios 6, 1 al 3. En cuanto a esta soledad que menciona este joven o señorita, ¿no te parece que es mucho mejor la amistad con la soledad que la amistad con el mundo? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27, 10. Tenga ese versículo por ahí en su habitación, en su dormitorio. Y en cuanto a no ser recibido por el mundo, por la gente mundana, solo por ser cristiano, ¡ja! Dile, Señor, gracias te doy por eso. Vea lo que dice en Juan 15, versículos 18 y 19. Esto era de esperarse. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, ahí está, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora ya saben, mi estimado joven, ¿cuál es la razón? No eres del mundo y el mundo te aborrece, y es exactamente lo que, según Jesús, debe ocurrir. Los mundanos aman a los mundanos. Los cristianos aman a los cristianos. Y es simplemente natural. En Juan, capítulo 7, versículos 6 y 7, dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esto está en Juan 7, 6 y 7. Por supuesto, no puede el mundo amar a los cristianos, y a los mundanos el mundo no puede aborrecer. Jesús está dirigiéndose a una audiencia que no le pertenecía a él. Otra pregunta. Quiero tener una buena relación con mis padres y también un trabajo. Bueno, en cuanto a vivir bien con los padres, debes descubrir lo que ellos más necesitan y por todos los medios proveerles. Yo desde niño he aprendido que anduve muy bien con mi papá. Me dio mucha paliza, es cierto, y gracias a eso me enderezó bastante. Y he aprendido que haciendo lo que a él le gusta, en el sentido de, por ejemplo, había bastante escasez y uno tenía que trabajar. Nunca tuve problema con trabajar. Me gustaba, siempre. No es que estoy hablando por hablar, pero así fue. Y yo veía que eso era lo que él más quería. A veces, en una época de mi adolescencia, recuerdo que trabajé medio bastante flojo, medio bastante haragán, y me di cuenta que no me dijo nada, pero era suficiente mirar sus ojos, su rostro y sus labios. ¿Y cómo andaba? Todos los hijos que tienen padres que los aman deben conocer esto. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Yo, cuando leí esa palabra, burlador, un día, un hermano mío menor y yo éramos muchachos, y papá estaba leyendo un libro, y el libro estaba en idioma ucraniano, y estaba leyendo el nombre de Spurgeon. Lo pronunciaba bien, pero esa palabra, cambiándola un poco, tiene un significado muy, muy interesante en el idioma que estaba escrito. Yo no le voy a decir qué significado es. Y nosotros nos mirábamos y no podíamos aguantar de risa. Mientras él leía, él estaba serio. Faltaba poquito para que explotara. Y no sé yo qué hubiera pasado, pero él aguantó. Y nosotros de alguna manera nos retiramos y ahí terminó con Spurgeon. No es nada malo. Y en ese idioma se pronunciaba mucho mejor porque se escribe Spurgeon. Imagínese usted que usted diga Spurgeon, bueno, pero en el idioma que él leyó era otra cosa. Y él creía que nosotros estábamos tan atentos al contenido, nosotros nos mirábamos, nos reíamos. Éramos muchachos. El hijo sabio, dice Salomón, alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 15:20. Luego pasamos a Proverbios 23, 22, 24 y 25 del capítulo 23. Dice, oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócense, o gócese la que te dio a luz. Yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, yo ni sé dónde está mi papá, él nos abandonó, nos criamos solamente con la mamá. Bueno, que la mamá reciba el doble de parte de sus hijos, si es que el papá no aparece por ningún lado. Otra pregunta, deseo mejorar mi carácter y tener el deseo de leer la Biblia cada día. No hay, digamos, un switch ahí o una perillita que usted prende y prende las luces y va a funcionar esto. En cuanto al carácter, debes dar gracias a Dios que te das cuenta que tu carácter no te satisface, no te gusta como eres. Eso es bueno, porque hay que tener valor para admitir uno, mi carácter es malo. ¿Sí? En cuanto a esto, yo digo, es mucho mejor que admitas y veas que hay cosas que mejorar y es fácil hacerlo. Vamos a ver enseguida. Yo aconsejaría tomar esta receta para el carácter, Filipenses 4:8, muy conocido, y Romanos 12:3. En Filipenses dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Te voy a decir cómo hacer con esto. Copia esto, ahora es muy fácil hacer con computadora y todo esto en letras grandes, o aquí hay hermanos que saben hacer cuadros que antes teníamos, muy lindos cuadros. O directamente, de alguna manera, escríbelo, alguien te puede hacer, si tú no lo sabes hacer bien, en la pared blanca de tu dormitorio, este versículo. El impacto que va a tener eso, no te imaginas. Haz la prueba. En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La pregunta, el hecho de que uno tenga mal carácter, ¿no será que tienes demasiado elevada tu autoestima? Se habla mucho de baja autoestima. Es decir, tú no piensas de ti que eres tan bueno como eres. Eres mucho mejor que de lo que tú piensas que eres. No, es al revés. Justamente nuestro problema es que pensamos demasiado alto. Por eso usted no va a encontrar en ningún lugar un texto bíblico que diga que tenemos que amarnos. Al contrario, allá cuando en Efesios capítulo 5 Pablo habla acerca del matrimonio, dice, nadie jamás aborreció su propio cuerpo, es decir, a sí mismo. Usted se mira en el espejo, no está muy contento como es, pero o contenta, no interesa eso, pero todavía usted dice, pero soy más lindo o más linda que fulano. Tengo mejor apariencia, todavía soy mejor. Usted se consuela, porque eso es lo que usted piensa de sí mismo. Es decir, usted no tiene que elevar su autoestima, usted tiene que bajarla. aplastarlo un poco más, porque se le está saliendo demasiado hasta por los poros. A veces los consejeros confunden a sus pacientes, supuestamente, o quienes vienen a consultarlos, pretendiendo que tenemos un concepto demasiado bajo de nosotros, cuando la Biblia contradice esto. El carácter que tenemos no es algo que se nos impone. Nosotros aprendemos a tener cierto carácter. Y claro, luego está aquel colérico, que el flemático, que no sé cuántos más, ahí le ponen nombres y títulos. Eso de nada sirve. Sirve solamente para llenar libros. Usted es quien quiere ser, en términos de carácter. Si usted nunca se detiene y dice, esto me arruina, yo mismo me arruino, mi carácter me arruina, yo no puedo hablar tranquilamente con nadie, yo no puedo entablar una conversación, a mí se me sube la adrenalina, ni bien comienzo a conversar con alguien cuando alguien me ofende en alguna forma. Y a usted le gusta, tal vez, solamente los lisonjeros, los que le hablan que usted es muy bueno, que usted es muy lindo, que usted es gran tipo, rompedor de corazones, y quién sabe cuántas cosas más. Claro, si esto es lo que le gusta, el día de mañana alguien le diga la verdad, y usted por poco le da una que no se levantará más. Y usted pues dice, es que me... ¿A quién le echa la culpa? Al carácter. ¿Quién hace el carácter de uno? Uno mismo. Uno va y escoge. Y el mejor lugar donde escoger el carácter es la Biblia. Así como usted escoge su cónyuge, por ejemplo. Usted escoge un automóvil para comprar. Usted escoge un lugar donde vivir. Usted escoge la carrera que va a seguir. Así escoge el carácter. Esa es su vestimenta, no física, pero es su vestimenta de su persona. A usted se lo conocen no por su estatura, color de los ojos, hombre o mujer o nada. Se lo conoce por su carácter. No necesariamente su voz, si es soprano, si es bajo profundo, si es... No tiene importancia. Si es gordo, si es flaco, no tiene importancia en lo que a carácter se refiere. A usted se lo conoce por su carácter. Usted escoge qué será. Otra receta. Tengo, dice, la manía de mentir. ¡Ja! ¿Quién no la tiene, no? Pero no quiero continuar así. ¡Qué fácil la respuesta! En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿cómo despojarse de la mentira? Hablar la verdad. Yo lo veo muy fácil. Usted miente, ¿no? A veces. ¿No? Nunca. ¿Tú nunca mientes? Dice que sí. Dice, alguien dijo la mentira es mala, pero a veces ayuda a salir del paso. Sí, muy sencillo. Vestidos de nuevo hombre creado según Dios. Es decir, una de las características del cristiano es que dice habla la verdad. Vamos a dar un ejemplo. Suponga que usted está trabajando en un lugar y usted a toda costa quiere alcanzar para Cristo, ya sea algún compañero, compañeros, o al supervisor o dueño del establecimiento. Pero ellos ya le pillaron que usted miente. En otro asunto. En cualquier asunto. Por ejemplo, usted dice, no vine el otro día porque estuve enfermo. Y luego el dueño se entera que usted fue a tal o cual parte para pasarse el día. ¿Por qué no dijo la verdad? Ahora usted le quiere presentar el Evangelio. Y él le mira y dice, lo que usted dice es verdad. Sí, porque el mentiroso suele mirar en los ojos, pero dicen que el que miente no mira directamente a una persona. Sí. Y era verdad el otro día cuando no viniste a trabajar y dijiste que pasó tal cosa y sabes que tú fuiste a San Bernardino ahí para pasear con tus amigos y todo eso. Bueno, no siempre se sabe. Pero la pregunta es esta. ¿Tienes capacidad para hablarle ahora? ¿Tienes argumentos para que te haga caso en lo que a la vida espiritual se refiere? Yo recomiendo hacer un cuadro del texto de Salmo 15, 1 al 4. También tenerlo en el dormitorio. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto está en Salmo 15, 1 al 4. ¿Por qué no lo transcribe y lo coloca en su dormitorio? No importa que no lea otro texto ese día, eso será suficiente. Y aquí hay otra situación, una situación extrema, donde la persona habla de su cónyuge y de otro familiar. ¿Cómo hacer para que la persona víctima del alcoholismo abandone ese vicio y que algún familiar por allí deje las drogas? Eso es un problema mayúsculo. Pero este cuadro no se resuelve sino con ayuda de hermanos que puedan visitar a esa gente. No siempre tenemos los datos. La persona nos da la información y a veces, como repito, cuando hay teléfono, nadie atiende, no es posible ayudar. Si usted realmente quiere ayudar, y quien quiera que usted sea miembro de la familia o lo que fuera, usted va a encontrar ayuda. Y uno de los textos que también sería bueno tener, parchar la pared con textos como tenemos el edificio nuevo allí. De frente también la gente a veces se detiene, paran directamente, y los que están por causa del semáforo que hay aquí, muchos están mirando, tienen que tener buena vista para poder leer lo que está allá al frente, y lo leen, están leyendo la Biblia mientras están parados. Bueno, si usted se anima a tener en su dormitorio, pero yo me temo, y se me ocurre ahora esto, que algunos no tendrán simplemente porque, ¿y si viene mi amigo Polo? ¿O mi amigo Juancho? ¿O mi amigo? Y ahí ponga usted el nombre que quiere. Y que no conocen al Señor, no quieren saber nada de cristianos y se burlan. Y viene y yo le invito aquí, y en lugar de tener a esos jugadores de cerro, que de no cerro, no sé cuánto. Ahí hay muchos ahí de equipos de fútbol y todo eso. Bueno, va a ser, ¿qué es eso va a decir? Él no vio eso en ningún lado. Honralo, y aquí, aquel cuyos ojos, o a cuyos ojos, el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Bueno, pero echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. ¿Tienes una carga pesada? No es difícil tenerla. Es difícil no tenerla. En Deuteronomio 33, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Esto en Deuteronomio 33, 27. Miren cuántos textos importantes hay para quienes quieren usarlos. En el Salmo 18, 35, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Esto en Salmo 18, 35. Salmo 37, 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Y en el Salmo 41, 12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. y me has hecho estar delante de ti para siempre. En Isaías 41:10, el anterior está en el Salmo 41:12. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y en Isaías 46:4, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Y en Isaías 63:6-7, escuché esto: y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Bueno, esto está en Isaías 63:6-7. Cuando de tentación se trata, sea cual fuere esa tentación, 1 Corintios 10:13. Eso me ha ayudado mucho, aun cuando uno a veces se enferma, y bueno, yo lo tomo por ese lado. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10:13. Pero fiel es Dios, que os dará, perdón, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Un día de estos vamos a hablar cuál es realmente la manera para evitar todos estos problemas y llegar a tener el socorro cuando vienen los problemas. Cuando yo digo evitar, estoy diciendo que encontrar la salida, es eso, los problemas vendrán. Otra pregunta, eso está en 1 Corintios 10:13, lo que les dije recién. Deseo que mi familia vuelva a congregarse. Buen deseo, joven. Averigüe cuál es la razón por la que no desean congregarse. Tal vez tú, si eres el único o la única cristiana, persona cristiana, tiene un tal testimonio que ellos no quieren ser iguales. Yo no sé. Uno tiene que preguntarse. En el cuerpo humano, un miembro que no funciona se atrofia. Queda inútil, queda como muerto. En el caso del cuerpo de la iglesia, si los padres ya son cristianos y no se congregan, por supuesto que es dañino para ellos y dañino para otros también, tanto hermanos como vecinos, etcétera, y los hijos. Yo recomiendo la lectura de 1 Corintios 12, versículos 13 en adelante. Es un poco largo, pero voy a leer. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En 1 Corintios 12, 13 al 21. Por supuesto, no va a funcionar, porque si un miembro no quiere participar en ninguna forma, ni siquiera asistir, ya hay un problema serio a nivel congregacional, de iglesia. Otro, ¿cómo resolver el problema de una joven que, siendo soltera, descubre estar esperando familia. Buen problema. Y ciertamente es un mal testimonio para uno mismo, para su familia, para la iglesia y para los mundanos. Estos casos deben, digamos, desconocerse en la familia de Cristo. No deben existir en la familia de cristianos. Ahora bien, lo que la Biblia dice es qué se debe hacer porque usted ya no puede retroceder. Los mundanos o las mundanas arreglan muy fácil. Carnean a ese bebé en su vientre y los basureros se encargan de llevar a la basura. Pero ¿qué ocurre con los cristianos? ¿Qué dice la Biblia? Porque por supuesto allí no está solamente ella, hay algún él. ¿Quién es él? ¿Dónde está? ¿Es parte de la iglesia? ¿No es? Permítame decirle lo que Moisés legisló para los israelitas, porque ya existía ese problema. Donde se unía un joven con una chica y la dejaba embarazada. Deuteronomio 22, 28 y 29 dice, 22, 28 y 29, cuando algún hombre hallare a una joven virgen. Ahora, la palabra joven virgen debería de significar simplemente toda joven, porque en aquella época todas las que no eran casadas eran vírgenes, virtualmente todas. Cuando algún hombre hallare a una joven, voy a cambiar la palabra soltera, que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, es decir, su esposa. 50 piezas de plata era lo que daba como dote al padre el hijo judío que se iba a casar con su hija. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Es decir, eso nosotros vulgarmente llamamos casamiento apurado. Ya no queda otra. En segundo lugar, deben hablar con ambos padres. Eso no es tan fácil como hacer la fiestita. Ir y hablar con los padres de ella, él debe tomar la iniciativa. O el que es cristiano, si ambos, ambos deben conversar sobre esto. Deben resolver y deben someterse a la regulación de Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5. Casarse inmediatamente como corresponde, ir a un registro civil y casarse. Dice el apóstol, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, o sea, de la autoridad. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13, 1 al 5. Pregunta. Quien quiera que me dio esa nota. ¿Reconocieron ustedes que es pecado proceder así? Otra. ¿Se arrepintieron delante del Señor de verdad? ¿Le confesaron a Él ese pecado en particular y decidieron aceptar todas las consecuencias y definitivamente casarse? ¿Reconocen que es un precedente muy negativo para los jóvenes cristianos? Nunca debería de llegarse a eso. Y es completamente posible. La Biblia nunca obliga a algo que no podemos cumplir. No se culpen mutuamente, ya es tarde. Ahora hasta el teléfono sirve para esto, correo electrónico. Asuman cada uno su responsabilidad. Me imagino que los que están en esto no tienen 4 o 5 años de edad. Pueden tener 15, 16, 17, 18, depende. Pero vean que es asunto de ustedes. Si no dan los pasos indicados, de nada vale que nos pongamos a orar por eso. Yo no voy a orar por eso. A menos que haya una decisión definitiva de tomar las cosas en serio. Tenemos que recordar lo que ocurrió allí en una población llamada Ai, cuando Josué con todo su ejército comenzaron a conquistar la tierra, porque Moisés había muerto ya y Josué introdujo a Israel en la tierra de Canaán. Por favor, abran en el libro de Josué, capítulo 7, versículos 5 al 11. Este texto es bien interesante porque habla con claridad meridiana. Y los de Ai, leo el versículo 5, 7 de Josué, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, es decir, se rindieron. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Ven ustedes la actitud? Ellos habían librado una victoria increíble con Jericó, que era una gran ciudad. Luego tuvieron que ir a Ai, y Dios les mandó que no tocaran, no sacaran nada de allí, porque era anatema. Es decir, Dios maldijo todo lo que había allí, nada. Pero uno sacó algunas cosas. Cuando ellos tuvieron que retroceder ante Ai y murieron 35 de los soldados de ellos, cuando Josué vio eso y todas las otras ciudades que tenían que conquistar eran muy superiores a esta pequeña ciudad, tenían mejores ejércitos, mejor defensa, Josué hizo lo que cualquiera haría. Hasta yo lo haría si no tuviera este caso aquí. Él no tenía esto para leerlo. Y oiga lo que pasó. Él rompe sus vestidos en desesperación. Se postra en tierra sobre su rostro. Se pone de cuclillas y su frente toca el suelo. Esto para mostrarle a Dios: estoy desesperado, socórrenos. Dice delante de Jehová. Hasta caer la tarde. Allí estuvo. Y con él los ancianos de Israel. Y luego, como si fuera poco, echaron polvo sobre sus cabezas. Todo esto era indicar: estamos verdaderamente preocupados, dolidos, arrepentidos, y no sabemos qué hacer. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos dejaste? Y oiga, Josué dijo, aquí está la oración de él: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ni se le ocurrió que algo estaba mal. Sigue la oración. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Hasta Dios quedaría mal. Porque Josué no vio ninguna razón para que hubiese tan severo, digamos, tanta derrota. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? No es para orar. Israel ha pecado. Note bien que no dice un hombre, Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7, 5 al 11. ¿Saben por qué esto tiene una connotación aún mucho más interesante cuando se tiene en cuenta que todo es plural? Israel pecó, tomaron cosas, hurtaron, han hurtado. No dice hurtó, cuando era un hombre el que lo hizo todo. Para que la oración surta efecto, la confesión del pecado ante Dios y la restauración, si es necesario, debe preceder. ¿Usted leyó todo el caso ese de José? Permítame leerle un poco más. Porque si ustedes no leen un poquitito más en el libro de Josué, no va a terminar el asunto. A veces me apresuro y no quiero dar detalles, pensando que todo el mundo sabe qué pasó allí, quién pecó y en qué llegó a parar todo. Pero como no es así necesariamente, y estamos en el capítulo, el libro de Josué, en el capítulo 7, y el título en mi Biblia dice El pecado de Acán. Y nosotros tocamos los versículos 5 al 11. Y ahora escuche, cuando él dice Israel ha pecado y todo eso, dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente, Dios le habla, a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Opa, muy serio esto. Anatema es maldición. Ni estará más con vosotros, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, le dice a Josué, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y así, ahí dice cómo ellos se presentaron todo. Y el versículo 20, ellos tenían que detectar quién era el que cometió el pecado, porque era una persona. Y dice entonces, vamos a leer desde el versículo 18, hizo acercarse su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Le dio todos los datos para que vayan y verifiquen. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel, con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y los llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿Por qué nos has turbado? Túrbate, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ese fue el resultado. Codicia. Codicié un lingote de oro, codicié tanto de plata, codicié un manto babilónico. ¿Cuál es la razón del pecado del que nos ocupa? Codicia. Jesús habló acerca de del problema del adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por ahí comienza. Y esto, hermanos, saben los jóvenes, saben las muchachas, saben los varones. Es imposible que alguien no haya codiciado alguna vez, pero es completamente posible no llegar a extremos, a dejar embarazada a una joven por un joven, ambos de la iglesia, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que este es el caso, porque yo no tengo todos los datos. Ustedes tienen que pensar en eso. Usted dirá, bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, lo que ya dije. Definitivamente, sin palabra de por medio, no te va a gustar, vas a tener que casarte. Y si quieres que delinee algunos detalles de lo que este matrimonio, cómo va a funcionar, yo ya no soy de ayer ni de antes de ayer. Esto va a andar mal. Claro que se puede superar, es cierto. Nada es imposible para el Señor, pero va a costar mucho. Una gran medida de humildad, de sinceridad, de confesión de pecado, de paciencia, porque ahora el uno al otro se va a acusar. Tú tienes la culpa porque tú me permitiste. No, tú tienes la culpa porque tú viniste a mí y prácticamente me forzaste. Y esto va a ir de por vida. No termina así nomás. Es mucho mejor que antes de pecar hagas la cuenta si vale la pena y saques la cuenta que no vale la pena. Pero hay otro detalle. En el caso de Josué y de Acán, la culpa Dios echa a toda la iglesia, porque es imposible que un miembro del cuerpo esté dolido que no repercuta en todo el cuerpo. A usted le puede doler un dedo, y usted está allí que no sabe ni cómo tener la mano, ni puede hacer nada con ese dedo. Pero es solo un dedo. Pero es parte del cuerpo suyo, por eso usted siente el dolor. La iglesia toda es afectada negativamente, y afectada muy mal, con ese tipo de testimonio. Debemos abrir los ojos y pensar un poco, ¿cómo evitarlo? Muy fácil. Nadie, ningún joven, ninguna señorita, ninguna familia tiene tantos recursos para evitar eso como nosotros. Tenemos la Biblia, la asistencia del Espíritu Santo, la comunión con el Señor, la guía del Espíritu Santo. No quiero ni pienso condenar a nadie. No estoy haciendo esto. Estoy tratando de hacer ver que esto no se resuelve así nomás. Y no me venga con el cuento, pastor, ore porque cometí tal cosa. Cuando Dios ya le dijo a ellos que no sacaran nada porque era anatema, y permítame decirle que anatema va mucho más allá de simplemente maldición. La maldición puede ser revertida, y el día de mañana puede Dios revertir la maldición, cuando hay arrepentimiento, etc. Cuando se usa la palabra anatema, es un tipo, siempre es maldición, pero es maldición de muerte, indefectiblemente ha de morir, dice la Biblia, cuando es anatema. Pero esto no es todo en el caso de Josué. Josué hizo lo que nosotros diríamos, hermanos, tenemos un serio problema, muy serio problema. Estamos en una amenaza tremenda, porque era amenaza lo que ellos tenían. Hay una ciudadela tan chica, mató a 36 de los judíos y ellos no pudieron con ellos. Vamos a ayunar y a orar. ¡No lo haga! El Señor diría, Iglesia Bíblica Misionera, la respuesta para lo que ustedes quieran hacer ya está en Josué 7. Yo no los voy a oír. ¿Para qué se humillan? ¿Para qué ayunan? ¿Para qué hacen vigilia de oración? Hay pecado, acaben con el pecado. Ahora usted diría, bueno, pero el caso que estamos tratando no puede ser revertido, pero puede solucionarse siguiendo los pasos que la Biblia ofrece, porque el Señor sabía que esto va a suceder. Y usted escuchó lo que dice en Deuteronomio capítulo 22. Quiera o no aceptarse, si una persona acepta eso, si una persona no acepta es porque no quiere. Otra cosa, hace ya 9 años que asisto a esta iglesia, pero no puedo venir cada domingo, pues vivo con mi abuela. Bueno, yo digo, si no puedes venir todos los domingos y se justifica y tu abuela te acompaña y todo eso, ¿qué más uno quiere? Qué bueno que una persona asista de tal manera a sus mayores, por ejemplo, en este caso la abuela, porque evidentemente supe después que esta persona que escribió, yo hablé con ella personalmente y me dijo que sus otros hermanos son todos mayores, tienen sus familias y ella es la única que puede cuidar y sus padres no están en el país. Así que lo único que ella puede hacer es cuidar, aparte de estudiar y trabajar. Permítame, no solamente a ella, a muchos jóvenes más, leer esto. Primera Juan 2, 12 al 15. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera Juan 2, versículos 12 al 15. Los jóvenes, tanto las damas como los varones, deben recordar algunos principios indiscutibles e irreversibles de la Biblia. El pecado ofrece placer momentáneo. ¿Pero a qué precio? ¿Sabe? Tú te metes con un hombre, un muchacho. Estás esperando bebé. Luego tienes ese bebé. Alguien te pregunta, ¿es tu hermanito? No, es mi hijo. ¿Y tu esposo? No tengo esposo. ¿Falleció? No. ¿Qué más queda para decir? Usted ya sabe. Soy una de las fornicarias. Es de fornicación. Bueno, ¿qué han perdido estos jóvenes? Ninguno de los dos será feliz. Han perdido el gozo que proviene de Dios. Han perdido el verdadero placer que Él permite que tengamos. Seguridad, paz, tranquilidad, ánimo para vivir para el Señor. Descanso nocturno tranquilo, lo han perdido. Amor a la palabra de Dios también. Amor a la vida de oración también. Amor al deseo de compartir el Evangelio con otros también. Aún si han tenido alguna vez antes. Todo se ha hecho polvo. En el campo del matrimonio hay dos modelos. Está el modelo de Satanás para arruinar a los mejores jóvenes. Y aquí las marcas de este modelo. Primero, no sean anticuados, únanse ahora y gocen del sexo y después se casarán. Esta es la idea de la marca de Satanás. Segundo, el sexo es así como cuando dice, porque hay que tener argumentos para llegar a eso, y Y aquí está otro argumento. Y dicen, bueno, el sexo es así como cuando uno tiene sed o hambre. ¿Acaso peca si bebe agua o come algo? Porque tiene hambre y sed. Otro, después de todo, todos lo hacen. Y nadie tiene derecho de tirar la primera piedra. Ahora están usando mucho eso. Quinto, muchos han hecho lo mismo. Y están muy bien, viven bien. ¿Qué sabe usted si viven bien? Se quieren estar juntos y viven la vida cristiana mucho mejor que otros tantos que llegaron al matrimonio como corresponde. ¿Qué es lo que Satanás le dice a esta pareja en peligro? Está en Gálatas, capítulo 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Eso es lo que Satanás no le dice a una persona. La pareja que decide pecar no recuerda lo de Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Dios juzga a quienes hacen esto. Ahora alguien dirá, bueno, entonces yo voy a ir al infierno porque yo lo hice. No, es aquí donde pagamos esto. No hay verdadero reino divino en la mente y el corazón y en el hogar, tal como vimos aquí en Gálatas, de una persona, y noten bien, manifiestas son las obras de la carne que son, y es lo opuesto a lo que Dios quiere. Lo de la carne proviene de Satanás, lo del espíritu proviene de Dios. Comienza adulterio, fornicación, inmundicia. Los dos pecados de tipo sexual están los primeros, porque es donde más se equivoca la gente. Ah, bueno, es como quien tiene hambre, yo qué culpa tengo, y ya está. Cuando usted tiene mucha sed, ¿no pide un vaso de agua? Sí. Bueno, yo tengo mucho deseo sexual, ¿no pido una mujer? Si es un varón. O viceversa. ¿No pido un hombre? ¿Qué de malo hay? Así de sencillo lo hacen. Primero, eso no es cierto. Es completamente posible llegar en toda pureza al matrimonio. Es completamente para hoy también como para antes. La gente no era diferente, era tal vez peor que ahora. En cuanto a pornografía y demás, otras formas y todo, pero estaba siempre disponible. El hombre, el ser humano, siempre fue bombardeado por Satanás por este camino. ¿Y cómo es que no heredan el reino? El Señor nunca reina en medio de un hogar desigual en este aspecto. Un hogar que comenzó por el camino de la fornicación o por el camino del adulterio, dependiendo. No van a gozar, van a sufrir, y sufrir mucho, no queda otra. Cuando dice honroso en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, no los va a juzgar algún día. Ahora, ustedes no tienen más que seguir la pista de algunos matrimonios que tomaron ese camino para darse cuenta de lo que estoy diciendo. La obra, o la otra advertencia, mejor dicho, que Satanás esconde de la mente de los potenciales fornicarios, es lo que dice en 1 Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No es contra el cielo, peca contra su propio cuerpo. Ahora, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Jóvenes, aquellos de ustedes que fornicariamente, palabra que inventé ahora, llegan a ser padres contra su propio cuerpo han pecado. No se quejen luego. Es bueno cuando tengamos que sufrir alguna enfermedad por causa del Evangelio, por causa de, porque el Señor nos quiere tener cerca de sí, porque quiere que busquemos más de Él. Pero muy malo y dañino e innecesario tener que sufrir las consecuencias que indica aquí. Cuando una muchacha acepta las palabras del galán que solicita su cuerpo para un bocado de placer, porque óigame bien, tú que eres señorita, nunca gozas tanto como él. Y esto veremos un poco más adelante con más detalles. Escuche esto. Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué hace la señorita que confía en las palabras de ese mentiroso? Sin vergüenza, inmoral, irrespetuoso. Debe respetar a una dama, por lo menos, porque la provoca al pecado. Bueno, simplemente porque quiere. Será como la retama en el desierto y como y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El contraste entre unos y otros. Las hermanas, señoritas, y vamos a hablar un poco sobre lo que yo llamo el amnonismo. ¿Qué? Viene de Amnón. Dios ha creado al varón con impulsos para que buscara a la mujer. Generalmente es la mujer la que debe tener la última palabra. Cuando un muchacho se quiere casar, tiene que preguntarle si ella le quiere. Así que, ¿quién tiene la última palabra? Ella. Ella dice sí o no y se acabó. Si es sí, hay que hacer planes para casarse. Si es no, es no. Y ya está. Muchachos, entiendan esto. ¿Quién era él? ¿Quién era Amnón? Bueno, Amnón, la historia de él está en el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Sería bueno que usted tenga la Biblia abierta allí. Y en el versículo 2, capítulo 3, versículo 2, dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Eso está en segundo libro de Samuel 3:2. Como David tenía más de una esposa, ambos eran del mismo padre, por ejemplo, Amnón y Tamar, porque vamos a hablar de Tamar ahora. Es una chica, hija de David, verdadera princesa. Era medio hermana de Amnón, pero era hermana directa de Absalón, porque ellos eran de la misma madre, aparte del mismo padre. Es necesario que destaquemos algunos cuadros de este incidente muy triste. Primero, Amnón era un desenfrenado sexual, un maníaco sexual. En el capítulo 13, versículos 1 y 2, de donde estamos ahora, dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, ven ustedes, ella era directa hermana. Pero el escritor sagrado destaca quiénes eran hermanos de ambos padres o de uno solo de los padres. Dice, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. No hay nada de malo, está ahí. Él se enamoró de su media hermana. En esa época se casaban algunos que eran bastante familiares. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar. Es un enfermizo, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Esto en primer libro, segundo libro de Samuel 13, 1 y 2. Veamos ahora esta actitud, que no es normal. Siempre estos individuos, como Amnón, tienen algún amigo, comillas ahí, un amigo que también es desenfrenado, persona mayor, un tío, un vecino, alguien, que también es maniático. Y escuchen lo que dice los versículos 3 al 5 del segundo libro de Samuel 13. Dice así: y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Tengan cuidado los padres con algún tío de su hija, su hijo, especialmente hija. Y este le dijo, hijo del rey, Amnón, es decir, a Amnón le dijo este Jonadab, hijo del rey. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Él estaba prácticamente haciendo ayuno. ¿No me descubrirás a mí? Es decir, ¿qué te pasa? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, es decir, me enamoré de mi hermana, de Absalón, mi hermano. De la hermana, dice, de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre, esto es David, viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Yo me pregunto, ¿cómo es que David no se dio cuenta qué tenía el tipo en la vaina? El consejo, comillas aquí, de este amigo, también comillas, llamado Jonadab, su nombre significa Jehová incita. Hasta el nombre tiene buen significado. O Jehová se ofrece en forma gratuita. Y como se puede ver, el nombre no le hace al hombre, el hombre hace al nombre. Y este hombre fue muy, muy astuto, dice la Biblia que era astuto. Y sin duda, que Amnón recibió su consejo. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué ocurrió cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, su medio hermano? Leamos los versículos 10 en adelante, siempre del mismo capítulo 13. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, dormitorio, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón, a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. No estaba nada enfermo, más fuerte que un buey. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Ustedes saben cuál es la palabra que se usa para esto en los diarios y demás. Luego la aborreció Amnón, esto es lo que me importa mucho, con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate, vete. Tamar, muy inocentemente, hizo lo que su padre David le había mandado. Nadie se dio cuenta de a dónde iba la cosa. No sabía ella que estaba frente a un degenerado, un maniático sexual. No sabía ella que él no estaba enfermo, completamente sano. No sabía ella que la intención de él era la violación sin contemplación de ningún tipo. No le importaba nada. Pero admiro a Tamar, fíjense, lo que ella de su parte hizo para hacerle al tipo entrar en razón, pero un hombre de esa clase no entra en razón. Primero, cuando él la invitó a pecar, ella le dijo: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Más que eso no puede decir una muchacha. Segundo, le hizo ver que tal actitud era grave pecado en todo Israel. Ella usó estas palabras: no hagas tal vileza. Tercero, le hace ver ella que de lograr él su objetivo, ¿a dónde iría ella sabiendo otros lo que había ocurrido? Cuarto, le hace ver que él mismo sería considerado como uno de los perversos de Israel. Versículo 13, la segunda parte. En quinto lugar, le dice que si él hablara al rey para tomarla por esposa, no se la negaría, lo que implica que ella tampoco negaría ser su esposa. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Bien, ella solamente cayó en una trampa siendo completamente inocente. Bueno, lo mismo ocurrió con el mismo David. Ni se le ocurrió hasta dónde podía llegar eso. Pero lo que llama mucho mi atención es el resultado de este sexo fuera de matrimonio. Luego, oigan bien lo que dice el versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Bueno, ¿por qué? Era un hombre enfermizo, pero no como para actuar así. Era un degenerado, desenfrenado, sexual. Pero hay algo que toda mujer debe saber, especialmente muchachas jóvenes que el día de mañana se van a casar. Porque ustedes se van a casar y se van a encontrar con algo muy parecido en cuanto a la actitud de su contraparte. Por lo general, lo que busca el hombre no es lo mismo que busca la mujer. O sea, no es lo primario, no es prioritario, sobre todo cuando es joven y sano. La virilidad, la salud de un joven exige a una mujer. ¿En qué sentido se complace el joven? ¿Cuánto le toma? Muy poco tiempo. Y ya está satisfecho. Y si es ilícito, tal como fue aquí, de veras él era un perverso. Y él sabía que a eso iba. Es fácil entender por qué ella, siendo tan hermosa como era, después de hacer él su parte, la echó como si fuera la peor plaga. Dice directamente, la aborreció mucho más de lo que antes parecía amarla. En realidad no era amor. Eso no es amor. El verdadero amor nunca lo va a hacer. Pero se usa aquí dentro del contexto de todo este drama que ella vivió. ¿Y qué pasó después? Ella salió. Fue muy triste todo lo que ocurrió. Finalmente, un día, bueno, enseguida, rato después, Absalón la vio y dice, ¿qué te pasó? ¿Vienes de la casa de tu hermano Amnón? Sí. ¿Y qué te pasó? ¿Y qué es? Y ella le contó todo a él. Ella no sabía dónde ir. Ella se quitó su ropa de... que ellas vestían una ropa especial de colores o lo que fuera y formas que indicaba que la mujer era virgen. Así cualquiera sabía quién era quién. Tiró todo esto. Se tiró polvo sobre sí. Todo esto está en el mismo capítulo. Continúa hablando de esto. Cuando el hermano la vio, sospechó a dónde había ido. El hombre conoce al hombre mucho mejor que la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Pero eso son cosas que se deben aprender y deben saberse. Tú no puedes decir, este joven es cristiano, es parte de nuestra unión de jóvenes y todo, y es bueno, y abrazarse y todo eso. Para ti es un abrazo fraternal, pero para él no hay nada de fraternal. O puede no haber nada de fraternal. ¿Quiere abrazar? Había una hermanita acá hoy, bien así, ancha. Yo le di un abrazo, bien mayor. Da gusto abrazar a las ancianas. ¿Qué problema hay? Y había una antes que venía, que creo que ya se fue al cielo. Allá ya está lindita. Era tan delicada, tanto hueso se tocaba. Y me gustaba abrazarla y hablar en guaraní. ¿Te imaginas lo que habré hablado, no? Y ella me contestaba. Tuvimos linda conversación de más o menos 3 segundos. No había para más. Toda mujer debe cuidarse. Nadie te va a cuidar si tú no te cuidas. Y debes saber cómo es el hombre. Si él te ofrece, sí, serás mi esposa. Y hay tan tontas mujeres que creen que tienen a un gran príncipe azul frente a sí. Y no es más que una basura. Bien que Dios ama, no tiene discriminación, pero su cabeza está llena de basura. Es cochino. Pero él le ofrece. Y ella le cree. No cree en lo que dice la Biblia, pero cree a este mentiroso. ¿Quién lo usa a él, Satanás? ¿Solo una vez y después ya no lo va a usar más? Sí, va a seguir haciendo lo mismo. Y pobre Tamar, me da mucha pena todo lo que le pasó, porque realmente ella lo hizo con completa inocencia. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué Dios permitió que eso se escribiera en la Biblia? ¡Feo! ¿Ah? ¿Usted no sabe por qué? Permítame leerle en 1 Corintios 10, 6 al 12. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto en 1 Corintios 10, 6 al 12. ¿Cuál fue el fin de Amnón? Mal paga el diablo a quien bien le sirve. En 2 Samuel 13, 15 dice, y luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Aquí es donde las mujeres, especialmente las que son jóvenes, como dije ya, y quieren conservarse puras, deben tener mucho cuidado. Y para ver el fin, vea los versículos 23 en adelante. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas lo bendijo. O le bendijo, dice David a Absalón, que tenía que era el directo hermano de Tamar. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. David ya lo tenía un poco aislado porque sabía que el otro se va a vengar. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, cuando esté un poco caú. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su Volkswagen, ¿no? Su mula, y huyeron. Yo no leo más porque ya no tenemos tiempo. ¿Cómo evitar esta clase de pecado? ¿Cómo terminó este hombre? Muerto, todavía joven. Bien le había advertido esa su media hermana. ¿Sabes, joven? Muchas veces las muchachas no son tontas como tú te creas, tienes la idea. Son muy inteligentes. Ellas saben que si se meten en vida íntima con un joven, el joven tranquilo, silbando, hey, camina, a él no le pasa nada. Ella tiene que ser madre a los 9 meses y a él no le importa si eso no es padre. No, ella tiene la culpa, ella no era una nena, ella me condujo a eso. Y aunque no diga, ¿qué ganas tú? Un bocado de placer. Tanto te ama ese joven como amó Amnón a Tamar. Más odio que el amor anterior. Con más fuerza. Esa mujer me da asco, no la quiero ni ver, no me hablen de ella. Y si alguna vez le llama reclamando algo, ni bien se entera, ¡pam! Teléfono. No quiero saber nada, no me llames más, o lo que fuera. Ese es el amor que ofrece Satanás, acompañado de un bocado de placer, chuchi chuchi, todo lindo. Tengamos cuidado. De esto yo no puedo cuidar a los jóvenes. Yo no puedo estar detrás de ellos. Rara vez hablamos en esta forma, pero me he dado cuenta que era tiempo para sacudir un poco este detalle y que nos demos cuenta. Es completamente natural, especialmente en el hombre, pero también en la mujer, que existe ese deseo, pero todo está debidamente programado por Dios. El lecho sin mancilla. Honroso sea el matrimonio en todo. Así como de la mujer esperamos que llegue al matrimonio siendo virgen, lo mismo se espera del hombre. ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿cuántos hombres lo cumplen? Yo no sé, yo no tengo ninguna estadística. Creo que la gran mayoría no llega virgen al matrimonio. Pero creo que algunos sí. Pero eso es lo bíblico. Ahora, tú dices luego, no tengo éxito, no sé, andamos mal con mi esposa y todo esto. ¿Por qué no dices toda la verdad? ¿No te metiste en el amnonismo? Palabra que yo invento en base a Amnón. Ese es uno de los peligros graves que corren nuestros jóvenes hoy. Ha habido siempre, Pero antes era necesario comprar alguna revista pornográfica y cosas así para deleitar a la bestia, que es el placer equivocado y erróneo. Ahora no. Ahora los jóvenes tienen hasta sus teléfonos, pueden tener para fines pornográficos, pueden ver videos, pueden hacer todo lo que quieren. Y luego se preguntan, ¿por qué ando así? ¿Por qué no pude terminar mis estudios? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué esto? ¿No estará allí el problema? Así que, las chicas, si ustedes no quieren, quieren el día de mañana ser esposas de verdad, felices y todo, mujer casada, tengan o no hijos, no interesa, mantengan raya. Me decía alguien allá en California, que dijo que, ¿cómo era la cosa? El asunto era hasta dónde tiene que llegar la falda. Porque el problema que existe con la vestidura, yo no sé si es la carestía de la tela o qué, que cada vez sube más de la rodilla para arriba y aquí baja más. Y eso, muchachas, ¿acaso ustedes son tan tontas que no saben lo que ocurre en la mente del joven? No me vengan con el cuento. Ellos no están castrados. Ellos son hombres 100%. Y ustedes deben saber eso. ¿No provocan ustedes lo mismo? Es cierto que los jóvenes tienen mucha culpa, pero también las mujeres. Si la mujer se viste como corresponde, si le falta tela, yo tengo dinero, le doy algo, para que ponga algo más hacia abajo y también para acá. Y así. El joven no tiene ese problema, pero él tiene carne a la vista. Y eso es lo que él quiere. No te prestes para eso. Te va a conquistar, te va a acercar. Y dice, no, yo nunca, nunca. Yo, si tengo algo parecido a lo que Tamar tenía aquí, yo no voy. Si hay un hombre solo, alguien no tiene. No, no había un hombre solo. Allá había muchos. Estaban ahí los siervos de él, porque era un hombre rico, joven. Y estaba allí, acostado, enfermo. ¡Qué enfermo! Y entonces, dice, ¡salgan todos! Y todos salieron porque eran sus subalternos. Y estaba solo ella. ¿Había imaginado eso? No. Satanás tiene trampas donde tú menos imaginas. Y termino con una ilustración. Ya termine, pastor, no importa. Había una trampa antes que mis padres querían cazar al zorro porque nos comían las gallinas. La trampa tenía... Yo no sé muy bien cómo funcionaba, pero muy interesante. Tenía dos, así, hierros que se unían. Y uno abría así, tenía un resorte muy fuerte, que había que pisar bien y abrirlo y dejar de alguna manera. Y entre los dos lados esos había una lengua, como de metal. Entonces, claro, y le colgaban una gallina muerta. Las gallinas morían de plaga o lo que fuera, esa gallina para el zorro estaba bien. Entonces le colgaban ahí, y el zorro venía y saltaba, y por ahí pisaba. Y si pisaba la lengua esta, aunque le tome por una uña, si no sacaba la uña, no salía de ahí. Y ya a la noche todavía todos dormían, ya, ¡guau, guau! Ya estaba gritando el zorro. ¿Por qué? Por una gallina muerta. Es exactamente lo que hoy los jóvenes buscan, y no se dan cuenta que hay trampa. Muchachas, cuando uno sale y camina por un campo, dicen, campo minado. ¿Qué cree usted, que hay minas ahí? O como los argentinos dicen, mina, una chica. ¡Qué linda mina! No, allá hay minas que explotan. A pocos centímetros hay minas. Usted no sabe dónde está la mina. ¿Cómo va a caminar? A ver, aquí no. No, aquí no. ¡Pam! De golpe. Y usted vuela la cabeza por allá, el brazo por allá y todo vuela. ¿Cómo vas a saber dónde hay minas? Ese es el campo, muchachas, que ustedes están pisando. El muchacho se va a burlar, va a hacer su parte, va a satisfacer su parte animal, bestial, y se va a ir tranquilo y contento. Y él, a los 9 meses, no va a dar a luz. eres tú la persona. ¿Cuánto perdón debiéramos de pedir a Dios? Oremos. Padre, te damos gracias. Pedimos que tu palabra haga su obra. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas, en plena flor de la vida, necesitan socorro de lo alto? Necesitan tu ayuda. Nosotros no podemos, ni los padres pueden hacer todo lo que quisieran. Pueden ofrecerles manjares en términos de enseñanza, de compañía, de protección, de seguridad, pero no los vemos todo el tiempo. Son hijos. También por los muchachos, los jóvenes, que tienen sus serios problemas. No miden las consecuencias. Así somos, torpes en nuestra manera de vivir. Pero Señor, tú tienes la paciencia. Tú puedes cambiar a un joven, aunque sea cristiano, y a una joven, para que crean en la pureza, para que sepan que tú has dicho todo en tu palabra. De ahí depende ya de nosotros y de ellos, por supuesto. Cada uno toma en serio o no tu palabra. Y será lo que decida. Yo te pido que tú me uses a mí para bien de esta congregación. Me dé siempre la necesaria sabiduría, porque ¿quién soy yo para hablar a esta gente? ¿Quién soy yo para tratar de enderezar a los jóvenes para que anden por camino derecho? ¿Quién soy yo para alimentar a esta congregación? Son tuyos. Tú moriste por ellos. Diste tu vida, yo no. Tú enviaste el Espíritu Santo para que nos dejemos guiar por Él. Tenemos a alguien que nos acompaña cada día. Pero vivimos en un mundo cargado de maldad, de pecado, y los atractivos abundan por doquiera. Y la juventud es la carnaza preferida del enemigo que pesca aquí en este turbulento mar, que es el mundo y la mundanalidad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.